Hola, Nora. Hola, Graciela. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Mal. ¿Qué pasa? Estoy muy mal. ¿Pero qué pasó? Ay, ¿te acordás el trabajo que te conté que iba a la entrevista? Sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? No me aceptaron. Ah. Después de tantas y tantas veces que fui que me llamaron, me había hecho tantas ilusiones, era un lugar tan lindo. Sí, Graciela, bueno, a ver, yo creo que tenés que tener un poco de fe. Sos una mujer preparada, formada, tenés experiencia laboral, sos una mina muy, muy piola. Te tiene que ir bien. No te decepciones así, che, dale. Ay, pero vos sabés que a nuestra edad es tan difícil, tan difícil. Y tengo tantas cuentas que pagar. Bueno, Graciela. Vos sabés, estoy desesperada, desesperada. Bueno, no, Graciela, no te pongas así. Espera, seguramente hay una solución para todo. Así que serenate, tranquilízate. Esta no es la última oportunidad de tu vida. Seguramente vas a encontrar otra cosa. Vamos a buscar juntas. Vamos a mirar en internet. Vamos a ver en Zona Job, en alguna de esas páginas. Algo va a salir de eso, dale. ¿Te parece? Pero mujer, ¿cómo no? Ya te digo, tenés que tener confianza en vos, en tu capacidad. Y bueno, te perdieron, no se dieron cuenta del talento que tenían ahí a su disposición. Sí, es verdad. Tengo mucho talento, pero acá estoy. Acá estoy. Mírame qué talentosa que soy. Bueno, Graciela, a ver, sí, sos talentosa. Hagamos una cosa, Graciela. ¿Por qué no nos vamos a tomar un cafecito? No, ya sé, te invito a tomar un té en Las Violetas. ¿Qué te parece? Eso te va a levantar el ánimo, le levanta el ánimo a cualquiera. Dale, nos encontramos hoy a la tardecita. ¿Qué te parece? ¿En Las Violetas? Las Violetas, sí. ¿No te gusta? Bueno, sí, vamos. Bueno, un besito, Graciela. Vamos, nos encontramos en Las Violetas. Nos encontramos, sí. Chau. Chau, chau. Sí, hola. Hola, Nora, ¿cómo te va? Soy yo, Pato. Ah. Sí, ¿qué haces? Ay, estoy tan feliz, no sabés, Nora, me salió la jubilación hoy. Ay, nena, escucha, ¿qué novedad? ¿Cuál es la novedad? Ya sabía que te salía la jubilación hoy. No, a ver, sí, sabíamos que salía, pero ya tengo la fecha de cobro, todo, no sabés. Ay, después de tanto ir y venir, que ir a La Plata, que me faltaban unos meses, ay, estoy... No sabés qué entusiasmo. Ah, ¿qué descubriste la pólvora, nena? Sí, vas a La Plata, haces el trámite. ¿Para qué me llamaste? ¿Cómo para decirte que me salió la jubilación? Ah, pero bueno, en realidad, no, te llamaba para otra cosa, Nora. Ah, bueno, te felicito, ¿no? Te felicito, está bueno. Gracias, pero te llamaba porque tengo que contarte algo. Tengo un proyecto, lo vengo pensando hace tanto. Ah. No, dale, contá. Por ahí está bueno. Me voy al sur. ¿Eh? Me voy al sur, con los ahorros que tengo, vendo la casa, me voy. Lo vengo pensando hace un montón, ahora que estoy jubilada. Ay, era... ¿Estás loca vos? ¿Qué vas a ir a hacer al sur? ¿Cómo que voy a hacer al sur? Ay, cada vez que me llamás es para darme una idea más loca que la otra. Pero no es una idea loca, es un sueño que tengo, no es una idea loca. ¿Por qué no soñás otras cosas? Escúchame, ¿vos al sur? Sí, Nora, yo al sur, sí, voy al sur, me quiero ir al sur, tengo derecho a irme al sur. ¿Vos lo pensaste bien? ¿Vos al sur? Yo al sur, sí. Encima que siempre tenés frío, al sur te va. ¿Qué vas a ir a hacer al sur? Mira, la verdad no sé si tengo ganas de contarte lo que voy a hacer al sur. La verdad no sé si tengo ganas. La verdad que no sé. Chau. Bueno, arranca vos. ¿Seguro que querés que arranque yo? ¿No me querés contar vos? No, arranca. Ay, bueno, genial. Estoy embarazada. ¿Qué? Que estoy embarazada. Yo no puedo creer. Lo mejor que me pasó en la vida. Va, bueno. No, yo tampoco lo puedo creer. Que nos pasó en la vida. Tanto que nos costó, pero... Bueno, acá está. No lo puedo creer, amor. ¡Vamos a ser papás! ¿Qué? Ay, estoy re emocionada. ¿Qué quiero... noticia? No sé si lo quiero contar a todo el mundo. Pero dicen que hay que esperar 3 meses igual. Me estás dejando... Ay, no sé qué decirte. Ay, estás muy conmovido. Si yo estaba igual... Te juro que estaba igual, sí. no lo podía creer cuando vi ahí las rayitas, fue como... Ay, ya me quiero... Ay, engordaré mucho. Me quiero ir a comprar ropa. Sé. Me quiero ir a comprar cosas ya por las dudas, ¿viste? Porque los pantalones ya no me van a entrar en unos meses. No, bueno, espera un poco. ¿Vos decís? Sí, ¿y la cuna no la vamos comprando? Yo esperaría un poco. Bueno... Sí, la verdad que estoy... estoy bastante conmovido. Sí, se te nota, se te nota. Pero bueno, igual dicen que el hombre tarda más en caer en que va a ser padre. Es más, dicen que como que cae cuando ya lo tiene en brazos. Pero yo te juro que yo lo siento. Qué bien. Bueno. Qué bien. Bueno. Bueno, no sé, ¿me querés contar vos qué era la noticia? Sí. Bueno, vengo del médico yo, ¿viste? Mirá. Ay, cierto. Bueno, acá tengo los resultados. Soy estéril, amor. Muchas gracias, señor, muy amable. Andino, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, brindemos porque terminó de llover, por favor, y que salió el sol. Cacho. ¿Qué? ¿Vos querés brindar por eso? ¿Eh? Sí. Perdón, ¿qué parece? ¿Qué? Cacho, hoy es un día especial. ¿Sí? Salió el sol. Hace una semana que está lloviendo y hoy por fin salió el sol. Cacho, hay algo más. ¿No te acordás qué día es hoy? Hoy es... Cacho, es nuestro viernes. Aniversario, Cacho. Ay, mujer, ¿cómo no me avisaste? Por favor. Brindemos por el aniversario porque... Todos los santos años, te lo aviso, te lo digo y me acuerdo yo. Bueno, ya estamos acá. Estamos cenando acá en este lindo restaurante, así que disfrutemos la cena. Sí, tenés razón. Sí. Bueno, mira, Cacho, quería decirte algo importante. ¿Me podés mirar cuando te hablo, Cacho? Te estoy mirando, sí. Bueno, quería decirte que quiero retomar mis estudios. Sí, seguí. Pero no me estás escuchando, Cacho. Pero, sí, que querés retomar los estudios, que hoy es el aniversario. Sí, bueno, y estuve averiguando Cacho, ¿con quién ¿qué estás hablando? No, que los muchachos hoy jugaban un partido, la final en el club. Cacho, ¿podés dejar el celular, sí, por tenés favor? Disculpa. Ay, Dios. ¿Qué decías? Contame para no gritarte, no. Mira. Que estuve averiguando y que, bueno, los horarios, vas a tener que venir un poco antes de la oficina para estar con los chicos para que yo pueda retomar la cursada, ¿entendés? Pero... vos sabés que yo... hay días que no y... Te estoy pidiendo que por favor acomodes tus cosas, sos jefe, ¿no? Que acomodes tus cosas para que yo pueda retomar esto que me va a hacer feliz. ¿Vos no notás que vengo aburrida, cansada? Que quiero hacer algo por mí. Pero si siempre haces cosas en la casa y... ¡Cacho! ¿No son cosas por mí? ¿Y qué querés hacer? Quiero retomar los estudios. ¿Podés estar en casa? ¿Por favor? ¿Querés estudiar? ¿Y qué querés? ¡Sí, Cacho! ¡Quiero estudiar! Ah, bueno, mujer. ¿Qué parte no entendés? Bueno. ¿Sabés qué, Cacho? ¿Sabés qué, Cacho? ¿Qué? Te vas a la misma mierda. ¿A dónde, amor? Hola. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, bien, bien. Les dejé unos pancitos con unas cremas nuevas para que empiecen a saborear. Sí, está buenísimo, profe. Hoy vamos a preparar algo muy especial, muy. Les va a encantar, es importante porque no se encuentra muy habitualmente en las cocinas. Ajá. Lengua a la vinagreta. ¡Qué asco! ¿Cómo? ¡Qué ¡Qué asco! La lengua. Vos no sabés lo importante que es la lengua vinagreta, no, porque... No, es un asco. Pienso en la lengua cuando la ponen en la carnicería y digo, oh, ¡qué asco! Bueno, pero vos no sabés, en los platos tradicionales siempre hay una lengua a la vinagreta. No, no, no, dásela a otro la lengua, a mí no me gusta. ¿Qué? Y eso es lo que va a cocinar hoy. Está en el programa, sí, pero aparte hay otra cosa. Es muy difícil hacerla bien, casi nadie lo sabe. Nadie por la eso están... come. No, ¿cómo que no la comen? Sí que la comen. No, nadie la come la lengua de la vinagreta. Es un asco ese cacho de carne. Escúchame, me parece que estás hoy un poco diferente a otras sí, veces, ¿no? Sí, otras clases. Un poquito de cerdo. Bueno, pero en el programa está la lengua de la vinagreta. Y es importante la lengua de la vinagreta porque no todo el mundo la sabe hacer bien. Le salen duras, pegajosas. En cambio, yo les voy a dar una receta, pero súper especial, fácil. Que si alguien se las pide, realmente lo van a poder hacer. La semana que viene, ¿qué va a dar? ¿Riñón a la vinagreta?